Distinto Tiempo, por Nacional Rock. Es como dice nuestro invitado de hoy, que tendríamos que grabar todas las conversaciones preliminares. Estamos ahora sí en el aire con Distinto Tiempo y yo estoy luchando acá para que esto resetear un teléfono. ¿Cómo te va, Pamela? Muy bien, muy bien. Se va diciembre y nosotros acá con un invitado que llegó de afuera para despedir el año en su país, sí, pero él vive en el extranjero. Bueno, y vamos a arrancar con el tema de Sting, An Englishman in New York, y un tema que le queremos dedicar muy especialmente a una persona de Guatemala que se la quiere dedicar a su novia María. Roberto Monroy, este tema es para vos. Claro, porque el programa nos escriban en Facebook. Recuerden que se escucha online en cualquier lugar del planeta. Bueno, estamos en Distinto Tiempo. I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Distinto Tiempo, por Nacional Rock. Yeah. Los viernes, de 22 a 24, por Nacional Rock, Nito Mestre te lleva a viajar por tiempo distinto. Aunque eso suene raro. Son dos horas para que la música te sirva de máquina del tiempo. De otro tiempo. De otro tiempo. Distinto tiempo. Nito Mestre. Música por músicos. Por Nacional Rock. 93.7. Buenas tardes, buenas noches, querido Gustavo Zulansky. ¿Cómo andas? Muy bien, queridos Nito, querida Pamela. Siempre un gusto estar con ustedes. Es como estar en casa. Feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. A cierta altura del campeonato, los cumpleaños a veces provocan más reflexión que otras cosas, pero siempre es lindo pasarlo con ustedes. Ah, bueno, me alegro. Y es un lindo regalo también para nosotros, para que reflexionemos todos juntos, ¿no? Porque tenés una vida un tanto original, diría yo, y compartirla con nuestros amigos del otro lado de la radio me parecía una linda manera de terminar este ciclo. Bueno, sí, la verdad que siempre he querido ser original. A veces me han salido los tiros por la culata. Creo que en mi caso, que no soy una persona muy estructurada, siempre fue tratar de ir tomando... No, ese fue un... le explico, porque como no se ve esta radio como otra, eso es un agua que hemos traído y que por supuesto ha cambiado de temperatura y se expandió el plástico. Ah, dada fue, la explicación física-química. La explosión Villavicencio. Exactamente. Exacto, la fuerza de los Andes. Exacto. Bueno, entonces lo que les decía, como no soy muy estructurado, siempre es como seguido las oportunidades cuando aparecen, o a veces... por ejemplo, yo cuando era jovencito también era músico. ¿Y qué tocaba? Tocaba la flauta dulce, la flauta traversa. Hemos compartido profesor. Ah, sí, claro, sí, nuestro profesor del ensamble, ¿cómo se llamaba? Pablo Levín, claro. Exacto. Y bueno, después yo ya tenía alumnos y eso, y un día mi mamá me dice... ¿Vos tenías alumnos? Sí, sí, ¿vos sí. ¿Vos enseñabas yo flauta a la vez? Flauta dulce, sí, tocábamos con un cuarteto de flautas dulces, teníamos toques, como se dice ahora. O sea que estudiaste con Pablo bastante. Estudié bastante con Pablo, sí, había estudiado con otro gran maestro que ya falleció, que se llamaba Gustavo Samela. Muchos de mis compañeros son hoy músicos profesionales en la orquesta de la Radio París o en Europa. Pero bueno, un día mi mamá me dice, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Más o menos. Sí, ¿ahí cuántos años tenías cuando estudiaste? 18. No, yo empecé como a los 6 años, que me llevaban al famoso Colegio Musicum. Yo protestaba, pero después dejé de protestar. Y después flauta traversa empecé a los 16, creo yo. Entonces yo me iba acercando a terminar el secundario, y ahí es donde llega la pregunta de mi madre, ¿no? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Le digo, mirá, mamá, qué sé yo, ya tengo... ¿Ves que tengo alumnos? ¿Ves que estamos tocando? Ah, me dice, la música es un lindo hobby. Y se arruinó todo. No sé si me arruinó todo. Y después, con eso de seguir así la vida, cometí el error, digamos, un error de procedimiento, de razonamiento, que fue decir, bueno, ok, de la música mi mamá dice que es un hobby. Además, en ese entonces, digamos, no había la EMBA, no había todas estas cosas, salidas Berkeley de Buenos Aires, que son muchos de los lugares donde van los chicos de hoy. Entonces, bueno, tengo que ir a la facultad, voy a ir a la UBA, ¿qué hay para estudiar en la UBA? Había 5 carreras, más o menos, en aquel entonces. Entonces decidí estudiar arquitectura, pensando que la arquitectura es un medio de expresión artística, y si lo de la música no funciona, si a alguien, a alguno de los oyentes, le ocurre eso alguna vez, no lo haga. No es lo mismo cualquier modo de expresión artística. Yo lo comparo ahora con que si alguien me dijera, bueno, la música es un hobby, digo, bueno, entonces voy a hacer ballet, que es un medio de expresión artística en el cual fracasaría en los primeros 10 segundos. Claro. Así que ese fue uno ¿y digamos, de los muchos viajes. ¿Mucho? Bueno, me faltan 2 materias. Ah, bastante. La gente a veces me dice, ah, ¿no querés terminar? Le digo, pero no, ni loco. Sé por qué empecé, sé por qué me fui, pero... ¿Y por qué te fuiste? No. Me tendría por ahí que haber ido antes, pero mi mamá falleció, digamos, cuando a mí me faltaban 3 materias, hice una más y después ya no la tenía para que me dijera que eso era un buen hobby. Y paralelamente, digamos, junto al mismo tiempo que descubrí que la arquitectura no era lo mío, el tema de dibujar, yo soy una bestia dibujando, o sea, el chico de 6 años dibuja mejor que yo. Y también descubrí que escribir me resultaba mucho más fácil, más natural, y empecé a trabajar en publicidad. Empecé a trabajar como periodista también. ¿No seguiste la carrera de periodista? No, que en ese entonces yo ni sé si existía en la UBA. Había algunos... En El Salvador institutos, había. Claro, esas cosas, pero viste, vos sabés, los chicos que nos portamos bien íbamos a la UBA. Tampoco eso era como ahora. Tampoco es que había el DITELA, bueno, o sea, eso sí existía, pero Universidad de Belgrano, Universidad de Palermo, que ahora son bien consideradas. En aquel entonces, si no ibas a la UBA... ¿De qué año estamos hablando? En 1925. No, te acordás. No, sí me acuerdo, eso era... yo empecé la facultad en marzo del 76. Claro, todas las connotaciones que eso tiene, ¿no? Ah, justo sí, ahí. Sí, que era, bueno, una Argentina distinta, pero también una Argentina con muchas menos opciones. Además, sos egresado de Nacional Buenos Aires, ¿no? Casi, porque yo terminé quinto año ahí y vinieron estos muchachos en el marzo del 76 y era mejor no estar que estar. O sea, yo he perdido 12 de mis compañeros desaparecidos. Wow. ¿Y qué hiciste? ¿Te fuiste del colegio antes de...? Di libre en un colegio cualquiera durante el verano. ¿Tan así era de que no convenía estar ahí? Se ponía muy pesado. O sea, de hecho, en el Nacional Buenos Aires hubo una continuidad entre las autoridades del gobierno... Las autoridades del colegio durante el gobierno de Isabelita y durante el golpe. O sea, el cambio hacia un régimen represivo y que desaparecía gente no se produjo el 24 de marzo del 76, ya venía de antes. Con Otalagano, Iván Isevich, la violencia estaba de antes. La anécdota, digamos, que a mí me confirma que debo haber hecho bien en no estar, es que yo fui todos los años a la mañana, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, siempre a la mañana, y un día me llega una carta que sexto año, no tengo que ir a la tarde. O sea, eso obviamente era una manera de marcar, de hostigar, qué sé yo. Cosas que, insisto, que pasaban ya en el 75, no en el 76. Y después, obvio, se puso peor. En el 74 empezaron... relacionado con la censura y etcétera, empezaron todas las corridas con la AAA. Que sí, que nosotros poníamos obleas en el colegio, porque a mí nunca me gustó hacer pintadas, porque la pintada daña, la oblea se despega, y poníamos Otalagano resaltando las 3A del nombre de Otalagano, que era el... pertenecía. Otalagano era el rector de la Universidad de Buenos Aires. Claro, entonces, pero pertenecía, se supone... Eran aliados ideológicos. Y el ministro de Educación era Iván Isevich, entonces poníamos Iván Isevich con las dos S. Ese era el clima que se vivía. Yo creo que a la gente más joven le resulta difícil imaginar que eso pudiera suceder bajo un gobierno democrático, ¿no? Porque... presidenta era Isabel Perón, pero el yo diría casi el nazismo estaba subido en el Estado. Bueno, es muy conocido todo lo que pasaba con López Rega en esa época, con la censura para eliminar a nosotros. Nos decían, el disco Instituciones empezó a grabar en el 74 y la censura empezó en el 74, principio del 74, más o menos. Leí ayer por ahí de que justo... coincide con el día de nuestro aniversario, la impresión de las anécdotas de las instituciones. Mira, sí. Cumplimos 30 años de casado. Ya sabía él entonces, ya sabía. Ya lo tenía claro. Sí. Claro, absolutamente. Digo, el día de mañana, cuando me case, me voy a casar el día que salió. Y porque el matrimonio es una institución, exacto. ¿No? Está muy bien eso. Bueno, escuchamos algo de... ¿instituciones? Por ejemplo, ya que salió el tema, estamos en distinto tiempo con Gustavo Zulansky. Thank you. Distinto Tiempo, con Nito Mestre. Viernes, desde las 22 hasta la medianoche. Distinto Tiempo, por Nacional Rock. Probablemente mi papá vaya a saber con mi mamá. Deseaban tanto, no a mí, un empresario, un constructor, ¿en serio? Un presidente para honrar. Un Maradona para envidiar. En fin, otro nenito. Y no, no es una cuestión de células, si la elección de cada cual, la mía es no vivir por la mitad. Yo por donde sea, por donde vaya, o bien muy alto, alto, alto, alto. Por la playa. Seguramente ella también jamás lo va a reconocer. Amaba tanto, no a mí, a otro hombre. Vaya a saber. A un hombre tranquilo con quien. Fácil de comprender. A otro hombre. Y no, es una cuestión de celular, si la elección de cada cual, la mía es no vivir por la mitad. Quiero ser yo por donde sea, circular. Gira como un disco. Pero los viernes, Nito Mestre te conduce por un tiempo nunca visto. Distinto tiempo por nacionalrock.com. volvemos aquí a distinto tiempo, a esta charla que tenemos con el amigo Gustavo. Que vive en Nueva York ahora. ¿De Buenos Aires? De Buenos Aires a Nueva York. Yo siempre digo que si no tengo por lo menos 3 millones de personas alrededor mío, me siento solo. Entonces, sí, bueno, ¿y cómo fue rápidamente? Pero después hiciste, estuviste cerca de Alfonsín y todo eso. Exacto. Entonces, cuando está por volver la democracia, yo siento mucho deseo de contribuir con eso. Tuve la suerte, a través de otros trabajos en periodismo que yo había hecho, de conocer al que fue el vocero presidencial de Alfonsín, José Ignacio López, a quien le fui a pedir para un diario de Inglaterra una entrevista con Alfonsín. Y le digo, bueno, por favor, bla, bla, bla, bla. Y después, medio cambiando el tono de voz o hablando más bajito, y cualquier cosa que necesiten, yo estoy acá para la causa. Eso fue después de las elecciones. Yo había tenido alguna reunión antes, pero esto fue después de las elecciones. Yo trabajaba en publicidad también, habíamos hecho parte de la campaña. Y cuando asume Alfonsín, ahí tengo una anécdota graciosa que yo la suelo contar, que es, bueno, el futuro vocero presidencial me llama pocos días antes de la asunción, me dice, mira, vamos a montar un centro de prensa con la prensa internacional en conjunto con el gobierno saliente, si nos podés ayudar. Como yo hablaba idiomas y era mano de obra calificada gratis, se montó eso en el Correo Central, lo que hoy es el CCK. Y yo llego ahí, bueno, empiezan a llegar periodistas de todos lados, porque se va la dictadura, vuelve un presidente democrático, y noto que en el baño, muy al estilo Buenos Aires, no hay papel, no hay jabón, no hay toallas, y yo pienso, van a venir acá, qué sé yo, los europeos, ¿qué van a decir de nuestra democracia? Entonces ustedes vieron que en los baños aún todavía hay toallas y algo que dicen Ballot. Sí. Una marca Ballot. Yo tenía en aquel entonces 25 años, creo yo, y digo, bueno, esto hay que arreglarlo, no podemos hacer nada. Entonces busco en la guía, porque obviamente no había internet, no había nada, busco, encuentro Ballot, agarro un teléfono público, ¿no? Porque obvio que tampoco había celulares, y digo, necesito hablar con el señor Ballot. Me dice, ¿y usted quién es? Yo soy fulano, tal, estoy trabajando en el centro de prensa, asunción presidencial, bla, bla, bla, bla. ¿Usted tiene cita? ¿Lo conoce? No, no, pero necesito hablar con él. Me atiende, el buen señor Ballot me atiende. Me dice, ¿qué pasa? Le digo, mire, señor Ballot, estamos acá en el centro de prensa con todos los periodistas del mundo. No hay papel, no hay toalla, no hay jabón. Y me dice, necesito que me mande. Me dice, ¿usted me está pidiendo que yo regale eso? No, no, no, usted venga, por favor, mande a alguien, póngalo, si quiere se lo lleva. Así que gracias a eso, varios periodistas se habrán lavado las manos y otras partes del cuerpo. Que era, para mí era, claro, o sea, como un reflejo, qué país. ¿Y lo mandó rápido? Al día siguiente, estaban ahí los tipos atornillando en las paredes. Habría que ir al CCK, supongo que lo habrán cambiado. Hoy en día, ¿no?, los baños del CCK son espectaculares. Sí, son espectaculares. Bueno, cuando se haga la historia de los baños del CCK, empezará con, con el señor Ballot mandando. Así que bueno, gracias a la organización Ballot, con 35 años atrás. Y bueno, y después de eso trabajé para el gobierno en el área, primero como jefe de prensa de la Secretaría de Minería. ¿De Minería? Sí, porque había un secretario de minería jovencito, tenía 32 años, venía de Washington, entonces estábamos todos los jóvenes ardientes, deseosos de cambiar el país y hacer la sana revolución. Después pasé a trabajar a la Casa de Gobierno, hacía la coordinación entre el vocero presidencial y la prensa extranjera. Ahí, entre otras cosas lindas, me tocó recibir al equipo campeón del Mundial del 86. Entonces, estar ahí, estaba llena la Plaza de Mayo, ¿no? Y la gente de repente se pone a gritar, dale ruso, dale, dale ruso. Y yo digo, que me habrán reconocido. Pero no, en el balcón de al lado estaba el ministro de Economía, Bernardo Grinfun, que era un poco más conocido que yo. Y Bueno, después de 3 años de función pública, la función pública es maravillosa, es lindísimo. Creo que pocas sensaciones más lindas que estar trabajando, ¿no?, para el país de uno, sobre todo en un momento de cambio como era ese, donde realmente se dieron las cosas un giro de 180 grados, ¿no? Pero también cansa mucho, agota mucho de todo el fervor de los primeros meses, el primer año, el primer par de años. Todos sabemos que el gobierno de Alfonsín en ciertas cosas no fue de lo más eficiente, había... pesaba. Y ahí dije, bueno, yo tenía una novia que era buena compañera y le digo, che, vamos a Nueva York por un año, vamos a ver qué pasa. Lo curioso es que en esa época, claro, primero no había llamados internacionales o costaban una barbaridad. Obvio que no existía la internet, se acababa de inventar el fax, se estaba inventando el fax, así que eso da una idea, ¿no?, del tiempo que era. Yo me acuerdo de haber estado en uno de los coches de la presidencia, ¿no?, de los coches que a veces usaba Alfonsín, y había un teléfono. Y digo, ¿qué es eso? Entonces era como un proto celular. Hablando de Alfonsín, ¿cómo te caía? ¿Tenías contacto directo? Poco, lo he visto así algunas veces, ¿no? Pero un hombre afable, tranquilo, un hombre serio, que sabía, tenía claras las cosas en cuanto a sus ideales. Después, bueno, obviamente en otras áreas no resultó, como decíamos recién, tan eficiente así, pero no, un tipo derecho. Bien intencionado. Muy bien intencionado, y él era un tipo derecho que creo yo hizo muchísimo bien al país, ¿no? Quedaron ciertas cosas sin hacer, pero bueno, no es un programa de política. No, entonces, decididamente no. Y ahí decidiste irte solo por un año a Nueva York. Y ahí decido porque a mí... ¿Con idea de qué? Porque a mí siempre me atrajo el centro. Yo nací en Caballito y me crié en Caballito. Y mi papá, que tenía un comercio... ¿Seré curioso? ¿En qué calle? Sí. Porque yo nací en Caballito y me crié en Caballito. En Acoite 535, entre Aranguren y Canalejas, que creo que ahora Canalejas cambió de nombre, me parece que se llama Vallese, o qué sé yo. Y siempre le decía a mi papá que trabajaba en la paternal, pero ¿por qué no trabajas en el centro? ¿No te gusta más? Obvio que tenía un depósito, ¿no? Un depósito en el centro no funcionaba mucho, pero siempre me atrajo mucho eso. Yo había tenido la suerte de haber hecho algunos viajes con mis padres por el mundo. Ellos cada 4 años así conversaban, decían, ¿qué te parece? Nos mudamos a un departamento más lindo, tenemos una planta baja, 2 dormitorios, un Caballito, o sea, una cosa muy normal, o hacemos un viaje. Y bueno, vivimos 14 años en el mismo departamento. Eso dividido 4, hicimos unos 3 o 4 viajes que para mí fueron muy transformativos. Entonces siempre me quedó el apetito ese de ver, de conocer cómo sería vivir en un lugar central. Y qué más central que Nueva York. Así que bueno, un buen día... avisé que me iba, todo bien, porque ya era más de la mitad del periodo presidencial. Digo, duré más que la mayoría de los ministros, así que puedo darme por cumplido. Cumplí con la patria, mi mamá había fallecido, cumplí con la familia, y ahí empezó la gran aventura de Nueva York. Bueno, eso nos lo vas a contar la otra parte después de escuchar un par de canciones, ¿sí? Estamos con Gustavo Zulansky acá en Distinto Tiempo. En el día de su cumpleaños. Like a scene from all those movies,

¿no es cierto? Los departamentos se vendían, ahora parece una historia de las cavernas, pero los departamentos con teléfono tenían un precio y sin teléfono tenían un precio inferior. Sí. Y yo llego con esa mentalidad a Nueva York y decido alquilar un departamento y entro y le pregunto al señor, dígame, ¿tiene teléfono? Y el tipo me mira como si alguien pregunta si hay agua en las calles, ¿no? Sí. ¿Cómo si tiene teléfono? Sí, le digo, tiene teléfono. Y me señala el enchufe. Si usted tiene que ir, tiene que pedir el número y ya está, ¿no? O sea, el derecho de piso. Y bueno, de a poco, haciendo trabajos diversos, finalmente empecé a trabajar en un noticiero de un canal de televisión. ¿Los otros trabajos diversos eran cercanos a lo que hacías o eran cualquier cosa? No, eran trabajos diversos, de hacer mozo, o de mozo, hacer de ayudante carpintero. Después, digamos, también trabajaba como asistente de producción para cosas de televisión, que uno puede imaginarse lo que quiera. La verdad es que andaba cargando equipos de iluminación o manejando camiones. Llevando los distintos equipos, ¿no? Te hiciste de abajo como todos. No sé si me deshice. pero sí, un poco de todo. Y después la aventura de ser primero redactor de un noticiero de televisión. Yo tengo la teoría de que si uno presta atención, yo siempre le digo a mis hijos, yo aprendí en la vida, número uno, prestando atención, y número dos, leyendo el diario, ¿no? Y ahora, yo no sé si ya nadie lee, los chicos, me parece que la postura esa de estar con las dos manos abiertas sosteniendo un diario, hay una generación que ya no la tiene. Pero volviendo a esto, me dicen, ¿podés escribir un noticiero? Y yo pienso, ¿pero cuántos noticieros vi en la vida? Obvio, si escuché 1000 noticieros, puedo escribir uno. Y bueno, así empecé. ¿En inglés o en español? No, en castellano. En castellano. Eso era en español, y uno recién llegado tiene esa, me acuerdo, por ejemplo, una vez, no sé, habían aumentado el subte ahí y yo pongo ahí, aumenta el precio del cospel, y para el resto de los latinoamericanos, ¿qué es un cospel? Claro, ¿no es cierto? O sea, ahora ya no existe, ¿no? Sí. Pero me acuerdo que el chico, el presentador, dice, ¿qué pusiste aquí? ¿Cospel? ¿Qué es el cospel? Y esas cosas, pero bien, yo siempre digo que sería muy bueno si todo el mundo viviera un año afuera. Me parece que eso te abre la cabeza, me parece que si pudiera ser obligatorio, debería ser, ¿no? Es un año de vivir afuera y un año de análisis o terapia, ¿no? Habría mucho menos conflicto en el mundo, la gente se entendería más. Sí, ahora se va a complicar un poco viajar al extranjero. Sí. Bueno, va a costar más caro, pero qué sé yo, cuántas veces ya hemos estado, ¿no? Hemos dado la vuelta a la manzana unas cuantas veces, esperemos que todo esto sea para bien, pero no es un programa de política. No. A mí lo que me daba curiosidad, eso como cuando uno llega, porque después te empezó a ir bien, digamos, de alguna manera, en Nueva York. Ya había cuando entraste como redactor de noticieros, ya había pasado ese primer año, o todavía estaba dentro del primer año. Casi fue. Pero decidiste quedarte. Es que yo nunca decidí quedarme, esa es la cosa. Yo siempre he mantenido un vínculo muy fuerte con la Argentina. Pero por ejemplo, ¿no? Uno llega ahí, era la época en que empezaba la hiperinflación y qué sé yo, llegas ahí y decís, el dólar siempre vale uno. Que esta misma semana se podría aplicar, porque viste, ahora de cuánto está el dólar, nadie sabe. Sí. Entonces, cuando vos llegas a un lugar donde el dólar siempre vale uno, hay todo un sector de la cabeza que se te libera, claro, ¿no? Que podés prestar atención a otras cosas. Lo mismo con la inflación. Y yo llego a Nueva York y a las pocas semanas, que es el alzamiento de Semana Santa. Entonces, la Argentina, que es un país que yo amo con todo el corazón, también regularmente te da motivos para cuestionarte si uno tendría que levantar la carpa de otro lado y venir a reinstalarse acá, ¿no? Ahí esa, la primera fue eso, después acabamos, viste, me chupé 3 años trabajando para el gobierno para establecer la democracia y otra vez estamos con las mismas cosas, ¿no? Y bueno, sabemos que ha habido cíclicamente ese tipo de cosas. Y el trabajo este de redactor de noticiero te llevó a tener conexiones dentro del ámbito, digamos, de artístico o cercano a lo que vos querías hacer? Bueno, a mí como... Siendo publicista. Porque como te dije, a mí me gusta, siempre me ha gustado escribir. Me gustaba, me gusta y creo que me gustará siempre. Entonces era muy lindo eso. Pero además a mí me ha gustado y me sigue gustando como inventar cosas en términos de proyectos. Entonces ese era un noticiero que cuando entré yo era bastante provincial, mucho asesinato, mucho incendio, ¿no? Así medio amarillista, si se quiere. Y yo llegué ahí, ¿no? Como buen porteño. Ah, viene Mercedes Sosa, vamos a entrevistarla. Ah. Había en la emisora esa unos cuantos cubanos del mar y él. El comunista, Mercedes, tú eres comunista. Entonces empezábamos claro. con esas cosas. Pero no, siempre he tenido interés en la cultura, sí, eso, he hecho lo que pude. Y después así en varios trabajos, después de ahí, qué sé yo, pasé a alguna revista, trabajé un año para TV Globo también. Me preguntaron si yo podía coordinar las transmisiones de satélite. Y digo, sí, claro, con el mismo criterio siempre, sí, por supuesto, si ya trabajé en una agencia que alguien lo hacía. ¿Ves, Nito? Claro. Hay que siempre hacer. Decir que sí. Claro. Nito siempre dice que no. No, bueno, pero no hay que ser irresponsable. Digamos. No, claro. No ser irresponsable, claro. No, a mí me dicen, ¿podés aterrizar este avión? Por más veces que volé, le digo, no, lo mejor estrellalo vos. Eso no. Y bueno, siempre es curioso, ¿no?, que dirigieron ustedes a An Englishman in New York. Porque uno de los primeros grandes celebrities ahí que conocí fue Sting, que habrá sido en el año 89. Sí, ya tenemos... ¿Ya estaba Dominic con él? No me acuerdo. Yo la verdad que no me acuerdo porque yo lo conocí a él en un departamento que creo que no era el de él, por una cosa de la fundación del Rainforest, ¿no?, para proteger el Amazonas. Que fue uno de los primeros que realmente se metió en esas causas, ¿no? Y eso es otra cosa que te permite Nueva York. Nueva York es el centro del mundo, entonces todo el mundo pasa por ahí. Todos los músicos, todas las personalidades de la política, de la cultura. Vos me preguntabas si yo tenía trato con Alfonsín. Donde yo más pude conversar con Alfonsín fue después en Nueva York. Van ahí, están en que yo más relajados, para que esto no se vea como una cosa alfonsinista. Digamos, una vez yo voy bajando ahí por Lexington, por la avenida Lexington, ya en este siglo, y voy bajando y veo que viene en dirección contraria un señor que me resulta conocido. Y nos cruzamos, ¿no? Pero claro, a los tres pasos me doy vuelta y le digo, Néstor. Y era Kirchner. Ah. Y él se paró. ¿No? ¿Solo estaba? Estaba con tres o cuatro personas caminando por ahí, ¿no? Pero eso también a mí me hizo pensar cómo habían cambiado las jerarquías. Pues yo a Alfonsín nunca le hubiera dicho Raúl, ¿no? Claro. Le hubiera dicho doctor, señor presidente. Claro. No, pero este me cruzo y sin pensarlo, digo, Néstor. Y él se da vuelta, ¿no? Y nos ponemos a conversar muy al principio de la gestión de él. Y bueno, como te digo, yo lo veo eso como regalos que da Nueva York. Nueva York, si uno está y está bien y sale y participa, obvio, si te quedas en tu casa mirando televisión, no pasa nada, ¿no? Escuchamos algo de música y seguimos con Gustavo Zulansky. Estamos en distinto tiempo. I'm so happy that it's raining out again. I'm so made up that we're naked in our bed, like we were 24 back when. Who will hammer out the deeper question needing sorting out? If there's an answer, we'll find it without doubt. We're a little so made up we've been making out, watching movies in our dressing gowns, like we were 24 or thereabout. What matters most, life's amazing, but it's been a bumpy road. Little while, am I an adult or a child? Don't feel any different now. We watched the world go by, so far we've been fine. I will always be the one to break the news if it's alright. Tiempo por Nacional Rock. De algún bueno para nada, hay que rendirle tributo. La gente está de luto y casi deshidratada. Aún no ha nacido el que se va a morir. La gran muralla china nos protege contra el SIDA y de amenazas de quien un día se largó. Compartiendo esta primicia de ser letra en la noticia y una calculada cifra dentro de esta multitud. ¡Venga! Se anuncia que la guerra tiene propia enciclopedia, sin derecho de autor, que se dobla la justicia y que el arte se hace trizas y que se vende al por menor, que la mierda se cotiza y el amor se coloniza y que se ahorran para luego respirar. Y yo preparado para perdiendo esta primicia de ser la gran la noticia y una calculada cifra dentro de esta multitud. Si me acusan de extremista, literal o poco artista, vengan, revisen bajo mi colchón. Porque yo sigo preparado para quedarme a tu lado, compartiendo esta primicia de ser la gran la noticia y una calculada cifra dentro de esta multitud. ¡Come on! Distinto tiempo. Se renueva cada vez que sintonizás Distinto Tiempo. Nito Mestre, viernes a las 22 por nacionalrock.com. Y después llegaste al fútbol. Después ya vamos a hablar de música. Volvemos a hablar de música, que es lo actual. Pero llegaste al fútbol. Llegué al fútbol, bueno, volviendo a lo que hablamos al principio del programa, ¿no? Por eso que la vida te va llevando, y yo tenía un cargo relativamente importante en una cadena de radios de la CBS, ¿no? Que es una de las grandes compañías de comunicaciones de ahí. Dirigía la programación para una cadena de radios, hacíamos noticias, deporte, cultura, y yo, ¿no? Siempre empujando cultura. Ahí, por ejemplo, lo entrevisté a Tom Jobim, a Plácido Domingo, qué sé yo, gente relevante, ¿no?, de la cultura. Y un buen día, como es el capitalismo, venden la compañía y agarran de los, creo que éramos 14 empleados en la parte en español, lo reducen a 2, que eran los que vendían publicidad. Entonces los que estamos en el área, llamarlo creativa o de programación, ahí nos fuimos todos. Y bueno, digo, a ver qué hacemos. En esa época yo trabajaba, ya algo, empecé a trabajar con Warner Music. Entonces haciendo prensa para artistas de Warner Music. Pero se me ocurrió, mi hijo mayor tenía 7 años, empezó a jugar en una liga de fútbol. Y dije, me parece que los chicos acá no tienen ninguna experiencia. Yo había traído, tenía 2 hijos varones en ese entonces. Los había traído aquí a la escuela de Marangoni, había visto lo bien que hacían las cosas y lo mal que se hacían, no en fútbol, porque ahí casi no había mucho fútbol, pero sino en otras actividades para chicos se hacían muy frías, ¿no?, muy, muy desorganizadas. Y dije, vamos a probar, a ver si por ahí aquí hay algo para ayudar a estos chicos a jugar al fútbol, porque los padres los anotaban en ligas. En la liga te decían que no es competitivo, pero ¿por qué vos estás usando una camiseta azul y yo una blanca? ¿Y por qué vos vas para este lado y yo voy para el otro? O sea, lo de no competitivo es medio un engaña pichanga, ¿no? No será la Champions League, pero uno patean para acá y otro patean para allá. Y bueno, y con ese mismo amor por crear cosas y cosas buenas, fui construyendo esta compañía durante 18 años y pasamos de 2 clases con un total de 24 chicos a un total de unas 3.000 clases semanales en 12 ciudades de los Estados Unidos. ¿En 2? En 18 años, sí, sí, o sea. Es una marca ya, que, o sea. Sí, ahora es una marca, se llama Super Soccer Stars. Sí. Yo la veo de repente en lugares insólitos. Bueno, es que son muchos chicos. Una vez el New York Times, yo creo fue en el 2011, era la época que se empezaban a usar las camisetas de los equipos de fútbol para andar por la calle, porque antes no se hacía eso. No. Antes uno se ponía, sí. Yo soy de Boca, entonces tenía la camiseta de Boca, pero me la ponía para jugar al fútbol. Nunca salía a la calle con la camiseta de Boca. En el 2011 ya se empieza a poner de moda, obviamente, con todo el empujón de marketing, ¿no?, de estas grandes firmas de indumentaria deportiva. Y el New York Times decide hacer una encuesta informal a ver cuál es el equipo más popular en Nueva York. El Liverpool, el Barcelona, qué sé yo, la Roma, no sé. Pero hacían la aclaración, en el artículo ese, que todavía debe ser googleable, decía, estamos hablando de equipos profesionales, porque si fuera a incluirlo no profesional, Super Soccer Stars es el que gana, número 1. Ah, mira. Porque yo desde el principio, digamos, con esto para solidificar la marca, les daba a los chicos unas camisetitas de colores, que son más caras que las camisetas blancas, impresas a colores, que es más claro, más caro que imprimir en negro sobre blanco, lo que sea. Entonces eso generaba visibilidad. Ah. ¿Eso es de puro olfato o porque estudiaste marketing? Yo siempre he creído que las cosas bien hechas pagan bien. A mí me da mucha bronca la chapucería. Yo diría que cuando la gente te pregunta, bueno, la Argentina, Estados Unidos, qué sé yo, lo que más me molesta acá o por ahí más me irrita, y siempre es difícil generalizar, pero la etiqueta de chanta, ¿no? Cuando ves que alguien está haciendo un chanta, hacelo bien. si no te va a costar tanto más trabajo. O sea, hacelo bien y después las cosas caminan solas, ¿no? Sobre todo un país con tanto desorden como el nuestro en muchas cosas. Ahí, de nuevo, lo que yo digo, y yo puedo hablar de las desventajas de Estados Unidos, podemos hacer dos programas más enteros, sí, sobre claro. eso. Pero una de las cosas, digamos, sí, el dólar vale uno y después al que se porta bien tiene más posibilidades de que le vaya bien que al que no se porta tan bien. Y acá no sé si es así, porque digamos acá está mucho, viste, tratar de adecuar las cosas. No porque la gente sea mala, también porque la realidad es tan confusa y te cambian y esta misma mañana, ¿no es cierto?, van cambiando las cosas y te cambian el valor del dólar, los impuestos que pagan, qué sé yo, que, bueno, la avivada a veces es como casi una necesidad de sobrevida. No, y da lo mismo hacer las cosas bien que hacerlas mal. Total, sí, nadie dice nada. Exacto. Así que yo creo que esa es la razón de que esa compañía creció tanto, ¿no? A mí todavía me choca, y te digo que es una buena oportunidad para decirlo, que vas a un café en Buenos Aires y cuando pedís la cuenta te trae un ticket fiscal que dice no válido, como... Y si vos le pedís la factura, el tipo te mira mal. A mí es una cosa que todavía no la puedo asimilar. La gente le parece que está mal visto pedir la cuenta. O sea, el ticket fiscal. Bueno, es de vuelta al mismo. Sin ponernos a juzgar a la gente, muchos te van a decir que, bueno, es que si yo te hago factura y facturo todo, tengo que cerrar. Claro, tiene... No te digo, no sé, no podemos saber si es cierto, si no es cierto, etcétera, etcétera, pero... Te estoy hablando de los bares de Buenos Aires que están atiborrados de gente. O sea, no es una empresa que de repente vos entendés que por ahí, viste, le cuesta llegar a fin de mes. Acá hay como una cultura de eso, de que cuanto mejor te va, más te reís de janeiro. La informalidad malentendida, digamos. Y llegó un momento que con... No vamos a contar 18 años. No, por favor. Pero llegó un momento que te aburrió o dijiste, ya hice todo lo que tenía que hacer con lo de fútbol y... Fueron confluencia de cosas. 18 años de hacer lo mismo, que se lo pone un tipo más o menos inquieto como yo, no es natural, si se quiere. Por otro lado, la empresa tenía un tamaño y unas características que exceden... A mí me gusta empezar cosas, me gusta construir, después ya para manejar una organización que tenía 90 empleados y 600 profesores, era complejo. Intenté solucionarlo tomando gente mucho más calificada que yo, pero que a veces que tengas viste un máster y que tengas un doctorado, qué sé yo, no garantiza que vas a poder influir sobre la realidad del negocio. Entonces es como que, bueno, ya había llegado mi hora. Yo vengo de una historia familiar donde mi padre y sus hermanos todos terminaron totalmente en la lona. Gente que estuvo más o menos bien, pero terminaron literalmente en la lona. Y yo dije, ahí me llega la maldición familiar, ¿no? Entonces, ahí, por suerte, era una empresa visible, una empresa líder en lo que hace, lo que sigue haciendo, porque la empresa continúa. Y bueno, ahí la vendí, me la pagan en cómodas cuotas en 10 años, esperemos que les vaya bien, porque si no, estoy mirando acá la guardilla que tienen ustedes. ¿Y creció desde que la vendiste? Sí, de a poco, y ellos, claro, ellos tienen cosas que yo no tenía, que es como dinero para comprar otras empresas. Entonces, esa es una de las maneras que los fondos de inversión Wall Street usan, ¿no? Consolidan, van comprando otras empresitas y el día de mañana la revenderán a un precio mucho mejor. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con la última parte aquí con Gustavo Zulansky en Distinto Tiempo. No te vayas, te lo pido. De esta casa nuestra donde hemos vivido, qué nostalgia podemos llevar si de la ventana no vemos el mar y afuera llora la

Distinto Tiempo. Nito Mestre. Será el día que apagaron la luz, o el día en que el tiempo traerá una mujer, una casa pobre, años por aprender, una mañana de cama para dos. Sí, sí, pero en esta noche hay algo distinto. Distinto Tiempo, con Nito Mestre, viernes, de 22 a 24. ¿Cuándo te reencontrás con tu viejo amor de la música? Bueno, el viejo amor, nunca me separé, digamos, tenía otras expresiones. Yo nunca he dejado de ir a conciertos, música clásica, ópera, recitales, etcétera, etcétera. Aún es como alguien, qué sé yo, que vive en un lugar muy, muy chiquito, pero come caviar porque le fascina el caviar y no puede dejar de comer caviar. Yo siempre he puesto mucho énfasis en eso. Ahora, hace unos 10 años, por ejemplo, hubo un guitarrista bastante conocido aquí, Esteban Morgado, que era compañero mío del colegio y fue a Nueva York con un bandoneonista, un chico joven que tenía en ese entonces 24, 26 años, un chico de San Juan que se quedaba ahí lo conocí, me pareció que tocaba muy bien, era muy creativo. Le digo, y no sé, ¿qué querés hacer? ¿Qué necesitas? Me dice, y necesito hacer un disco. Y dale, vamos. Le digo, hacemos un disco. Hicimos un disco, por suerte, él es Juan Pablo Jofre. Sí. A quien le va muy, muy bien. Hoy en día Juan Pablo escribe conciertos para orquestas en Asia y en Europa. No voy a decir hacia el aire cuánto cobra, pero es bastante. Sí. y le va bien. Y bueno, ese fue el primer disco que produje. Después produje otro disco, empecé a hacer shows. Y cuando dejo la compañía, digo, bueno, a esto hay que darle alguna forma más orgánica, porque esto de estar haciendo un disco por aquí, un disco por allá, un show por aquí, un show por allá, con todo se pierde plata. Vamos a tratar de darle una forma de empresa, una cosa integral, y así fue que empezó Mundos Music, que todavía no cumple un año, como un bebito, pues, gatea, ahí estamos gateando. Con la siguiente intención, o sea, hoy en día, a diferencia de cuando yo fui a Nueva York, que no existía el fax, hoy en día el mundo está súper conectado, los chicos de acá consumen pop coreano, ves algún fenómeno como Despacito, que es una canción latina, es una canción de los Estados Unidos, de Puerto Rico, no hay, todas esas fronteras se derrumban mucho más fácil, ¿no? Por YouTube, por todas las plataformas digitales. Entonces yo tengo la idea de que hay ciertos artistas que están o comenzando su carrera o en grados, los primeros escalones de su carrera, que en general no tienen ningún tipo de ayuda, pero no ayuda de la fundación que los ayuda, porque por ejemplo los países europeos y hasta algunos países africanos sí dan ayuda, ¿no? A mí me ha pasado, y yo esto lo puedo decir al aire porque lo he hablado con autoridades del gobierno anterior, de decirles, mirá, ¿cómo puede ser que no tenemos dos pasajes para que vengan músicos a tocar a Estados Unidos? Y la otra vez estoy hablando con un señor de África que tiene una compañía de danza de 12 personas y le digo, escúchame, Alfonso, pero ¿cómo vas a hacer para venir? Son muchos pasajes. No, el gobierno me los da. Entonces, es decir, la sensación esa de nosotros estar a nivel subafricano, no de ninguna manera por despreciar a los africanos, sino para entender que ciertas carencias acá del país nos duelen a todos. Entonces, para estos músicos son en general gente joven, obviamente, que invierte todo su esfuerzo, por ejemplo, en hacer un disco, en grabar un disco, se gastan todo el dinero y todo el dinero de la familia, o usan alguna de estas plataformas de crowdfunding, hacen un disco que puede quedar muy bien, pero después no se quedan sin aire. El músico quiere hacer música, pero necesita un apoyo, quien lo ayude a conseguir festivales, a conseguir otro tipo de tours en otros lugares, etcétera, etcétera. Entonces, mi idea de Mundos Music es justamente tomar distintos artistas políglotas, porque también eso de que hoy en día con un solo idioma es poco lo que se puede hacer, yo lo respeto mucho. Hay quien puede decir, bueno, yo tango y tango cantado, y el tango cantado va a ser en castellano. Yo lo que trato de hacer es un género más que, o desarrollar un género que tiene por público a gente de las grandes metrópolis, de las cosas cosmopolitanas del mundo. Inclusive yo cuando venía acá estaba pensando en eso. Cuando yo voy a Nueva York, no quiero decir me voy a vivir, porque vuelvo bastante acá y medio vivo en los dos lados, pero Buenos Aires es una ciudad transformada. Hace 30 años uno vivía acá, iba por la calle y éramos todos más o menos iguales. Bueno, hoy en día tenés gente de distintos colores, distintos idiomas, que hablan distintos acentos, con distintos acentos. Y esa gente obviamente no va a consumir la misma música que la que consumíamos nosotros cuando escuchábamos a Sui Generis. O sea, sí, sí. Los Sui Generis están muy bien, Los Desconocidos de Siempre están muy bien, pero hoy en día hay todo otro público, digamos, yo no sé cuantificar los números, pero todos estos chicos venezolanos que hay acá, yo no sé si van a querer escuchar una cosa que les hable solamente de la Argentina o que les hable de una experiencia más grande. Está lleno acá, a mí me ha pasado alguna vez que me atiende alguien en un bar y es un norteamericano. Eso era impensable, hace 30 años, ¿no? Nunca iba a venir un chico norteamericano a atenderte a vos en Buenos Aires. Entonces, bueno, ver si estos artistas que cantan en distintos idiomas, que vivieron en distintos países, que vieron distintas realidades, consiguen comunicarse con este público que es relativamente nuevo y que a mí me parece que no está muy desarrollado. Sí. ¿Y los Tomás, tenés artistas? ¿Tenés una cantidad de artistas del sello, digamos? ¿Lo llamás sello, Mundo Music? Lo que yo digo es una empresa boutique 360 para el desarrollo de música mundial. Ah. Eso digo yo, digo en inglés también. Entonces ahora, el mes que viene, hay un par de convenciones muy importantes en Nueva York donde vamos a presentar a tres artistas. ¿Qué son? Una es Adriana Ospina, que es una chica colombiana que vive en Barcelona. Entonces, de nuevo, ves esta cosa así de multinacionalidad. Ya tenemos editado un disco de ella que se llama Respirar. Por favor, búsquenlo en las redes, mundomusic.com, Adriana Ospina, Respirar. Hay otra mujer que se llama Timna. Timna es hija de tucumanos, nacida en Haifa, Israel. Criada entre Tucumán, Campinas, San Pablo y Canadá. Entonces, de nuevo, toda esta esto te hace distinto. La música que hacen ellas dos es diferente. Las dos componen en castellano, inglés, portugués en el caso de Timna, y la tercera artista que vamos a presentar el mes que viene se llama Pia Salvia, que es una arpista belga. Entonces, una arpista, pero que trabaja el arpa, a pesar de que ya tiene formación clásica, con pedaleras, luperas, y canta como los dioses. Ajá. Entonces, vos ves una chica jovencita, tiene menos de 30 años, haciendo rock bastante intenso con un arpa. ¿No? Pero, de nuevo, es una belga que vive en Nueva York, tiene un novio baterista israelí. Ese es el mundo de hoy. No para todos, pero eso es la parte del mundo de hoy que me interesa a mí. ¿Y cómo los encontrás a los artistas? O sea, ¿te vienen a buscar o salís y los escuchás en un bar o es uno que conoce a uno que conoce a uno? Mira, es todo casualidad estas tres historias. Adriana, yo había trabajado con su hermano, ellos son... Los Ospina tienen los dos hermanos mayores, son dos varones y dos mujeres. Tienen un hit viral que se llama Qué difícil que es hablar el español, que ya tiene unos cuantos años, tiene como 30 y tantas millones de reproducciones. Son los dos hermanos mayores que son músicos. Y una vez el hermano mayor, con quien yo ya había producido un disco, grabó un video con ella en Barcelona y yo lo vi y me enamoré. Y le digo, Juan, Adriana, ¿qué hace? Bueno, está pensando, no, que no piense más. Digo, esta chica hay que venir, nada, le hacemos un disco. Y así nació el disco de Adriana. A Timna después la conocí hace un año y un día aquí en Café Vinilo, donde fue invitada a cantar una canción en un show de un artista a quien yo le había hecho otro disco. Juana Luna, exacto. Que cantó con Nito en Nueva York. Exactamente. Entonces Juana estaba dando su show en vinilo. Timna subió para cantar una canción de Caetano Veloso. Cuando terminó el recital, así me fui a presentar. Le digo, hola, soy fulano de tal. Yo le produje un disco a Juana. Me dice, producime un disco. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Y un año después, ayer se terminó. ¿Todo lo grabaste en Nueva York? Sí. Esta es la primicia que nos vas a dar a nosotros. Yo les puedo dar, si todo el público promete guardar secreto, porque este disco no se ha lanzado, se terminó de masterizar ayer nomás, podemos prestar algunos tracks. Escúchame, ¿trabajaste o te gustó Manusija también? ¿O intentaste hacer algo? Manusija es un genio. Manusija, cuando yo vi el trabajo de él con Voy Solo, Y también, ¿cómo se conocen estas cosas? Yo tengo la hija de una prima que trabajaba en la Dirección Nacional de Cultura y que trabaja, de hecho, ahí todavía, y un día me manda me dice, voy a ir a... ¿Cómo se llama esto? Que hacen como showcase, ¿sí? Toda la oferta cultural cada dos años se hace. ¿Conex? No. Bueno, hay una cosa que... Ciudad Emergente, ¿uno de esos? No, es como un pantallazo, ¿no? De mercado cultural. Tiene un nombre que ahora no me acuerdo. Me dice, voy a ir, ¿querés que te mande el programa? Sí, le digo. Yo estaba en Nueva York, ella estaba acá. Veo en el programa, se presentan, entonces hoy en día es fácil, pones en YouTube, viste el nombre, y me voló la cabeza, Manusija. Todavía no hemos hecho, hicimos algún show, hizo algún show para Mundo Music, estamos buscando proyectos ahí. ¿Y los venues van cambiando o tenés así como lugares donde la gente ya te identifica con... los artistas que se presentan ahí? Mira, es muy difícil en Nueva York, hay una sobreoferta cultural brutal. Entonces, cuando vos vas a salir tenés 8 posibilidades de cosas, entonces es muy difícil llevar gente. Entonces yo tengo que ser muy medido. Sí, hago cosas en distintos lugares, trato de no perder demasiada plata, usarlo eso. Por ejemplo, a esta chica Pia Salvia, la arpista, fue a ver un show de otra banda. Me la presentan, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí estamos. El teléfono de Gustavo está que arde porque es su cumpleaños. Ha tenido la amabilidad de dedicarnos este rato para contarnos sus historias tan divertidas y tan fuera de lo que hemos hecho en el programa, ¿no? ¿Cómo llegaste a darte estos gustos, ¿no? De que es un nuevo emprendimiento cultural que se abre para un lado impensado, porque no se sabe dónde puede terminar. Esto yo lo que quisiera, no va a ser en la misma escala, pero quisiera que estas tres artistas sean como esos 24 chicos de las primeras dos clases de fútbol y después fueron más de 20.000. ¿Sí? No voy a tener 3.000 artistas. Claro. Pero si conseguimos hacer una cosa bien hecha, con la misma calidad, y si el público responde, ¿por qué no? De 3 se puede pasar a 300, poniendo 3.000. O sea, el tema de la data, que hoy todas las empresas te dicen lo único que importa es la data y los likes y los views, y o sea, ¿ese es una meta tuya con estos artistas o estás haciendo las cosas de otra manera? No se puede competir con los 2.000 millones... de pasadas de YouTube de Dua Lipa, es una estupidez. O ahora mismo creo que Mariah Carey, ¿no? que llegó con su hit de Navidad después de 35 años al número uno. No, son mercados masivos, pero dentro de lo nuestro, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no alimentar y tratar de desarrollar ese mundo polifacético, políglota de las grandes centros metropolitanos? Porque por más que haya cierto reflujo ahora en un momento triste de la política del mundo, de gente que piensa que las cosas son mejores cuando te encerrás, no, la realidad es otra. Las cosas son mejores cuando más te abrís. Siempre hay flujo y reflujo, pero en un mundo que está cada vez más integrado, yo espero que esto funcione. Bueno, Gustavo, te deseamos toda la suerte del mundo. Contá con nosotros. Y feliz cumpleaños de nuevo. Muchísimas gracias. Contá con nosotros para lo que necesites. Tenés muy buen gusto, así que confío que te va a ir muy bien. Y bueno, acá estaremos en algún lugar tratando de dar difusión a la buena música. En todos lados. Bueno, estuvimos con Gustavo Zulansky acá en Distinto Tiempo y nos veremos la semana que viene, si Dios quiere, a las 10 de la noche en Nacional Rock. Bueno, que sueñen con los angelitos y que pasen una muy linda Navidad en familia y en paz. They said there'll be snow at Christmas. They said there'll be peace on earth. But instead it just kept on raining. A veil of tears for the virgin birth. But I remember one Christmas morning, winter's light and a distant choir, and the peal of a bell, and that Christmas tree smell, and their eyes full of tinsel and fire. They sold me a dream of Christmas, and they sold me a silent night. And they told me a fairy story, till I believed in the Israelite. And I believed in Father Christmas, and I looked to the sky with excited eyes. And I woke with a yawn in the first light of dawn, and I saw him and threw his disguise. And I wish you a brave new year. All anguish, pain, and sadness, leave your heart and let your load be clear. They said there'd be snow at Christmas. They said there'd be peace on earth. Hallelujah, Noel, be it heaven or hell. The Christmas we get, we deserve.